Son as 4, as 4 e 45 minutos exactamente. Imos falar de orquestras. Imos falar de orquestras. Esto será en la Radio Galega. Sí, sí, pero on the rocks. Sí, señor, a Quinta Sinfonía de Beethoven será unha das pezas do repertorio co que botará a andar o vindeiro día 14 no Teatro Colón da Coruña a Orquestra Gaos, unha formación nova que dirixe Fernando López Briones. Moi boa tarde, Fernando. Boa tarde. Ya que pertencen Javier Sebrón, entre outros músicos. Javier, moi boa tarde. Hola, boas tardes, que tal estás? Cal é o teu instrumento? Estamos encantadas de recibirte no tren do Serán on the Rocks. Que instrumento toca, Javier? Bueno, eu son violinista, toco violín. Violinista. Sí. Ti, Susana? Susana González, moi boa tarde. Susana? Hola. Hola. Sí. Ti que tocas? Eu a viola. Ti a viola. Sí. Moi ben, posades tres dos ao redor de 200 ou 200 e pico músicos e músicas que conformade a Orquestra Gaos. Contanos como nace o proxecto, Fernando. Bueno, pues el proyecto nace un poco por en los últimos años, gracias a la Sinfónica de Galicia, la Real Filarmonía y las escuelas de, o sea, y las orquestas jóvenes de estas dos formaciones, ¿sí? Pues han salido un montón de músicos, pasan por allí, y el problema es que una vez que salen no tienen dónde seguir teniendo una práctica orquestal, en la gran mayoría de los casos. O sea, ahí en Galicia tenemos una tradición de bandas de música enorme, ¿cierto? Pero no hay de orquestas de cuerda, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco con eso y ese caldo de cultivo que nos han dejado estas formaciones, más los conservatorios, escuelas, bueno, y el ambiente que hay y el interés que hay por la música en los últimos años, pues dijimos, ¿y por qué no hacer una orquesta sinfónica? Y en eso nos pusimos y ahí estamos. Y ahí está, desde todos alumnos, alumnas o exalumnos dos conservatorios galegos, pero también hay profesores, ¿no? Sí, hay algunos profesores. Bueno, de hecho, Javier Cedrón es uno de los profesores del Conservatorio Profesional de Coruña. Y hay, bueno, sí, hay, no son muchos profesores, pero hay un montón de gente implicada y colaborando de alguna manera. Claro, porque considerades, como acabas de apuntar, Fernando, que malia que cada ano hai máis mozos e máis mozas estudando música, están máis cheos os conservatorios, moi poucos teñen a oportunidade de, ou concluir a súa carreira, tocar nunha orquestra. ¿Por qué, dice? Sí, que un pouco foi o que vos levou a botar andar a Orquestra Gaos. Pero como se foi xestando o proxecto? Javier, cal foi a primeira chamada que recibiches? Quen cho comentou? Como soubeches deste proxecto no que agora mesmo estás mergullado? Bueno, a verdade é que traballo con Fernando, no Conservatorio Profesional da Coruña. Entón levamos un par de anos traballando xuntos ou no que é na orquesta do conservatorio, non? Eu estou aí de apoio con outros compañeiros. E resulta que a orquesta pois empezou a soar bastante ben, non? Empezou a conseguir resultados bastante bons. E a partir de aí, últimamente, para algún tipo de programa ou de grabación que fixemos, contamos con reforzos de exalumnos do conservatorio, que están no superior tamén. Entón a cousa realmente empezaba a soar moi ben xa, non? Empezaba a soar moi ben. Entón, a partir de aí é onde surxiu a idea. Surxiu a idea de que podía ser unha realidade formar unha orquesta sinfónica contando coa xente que vaya saindo de calidade dos centros, non só da Coruña, sino de toda Galicia. E a verdade é que os primeiros ensaios teñen moi boa pinta o que saiu aí. Entón, de aí surxiu o proxecto, sabes? A verdade, se os ensaios teñen tan boa pinta como serán os concertos, non? Estamos desexando que chegue o día 14, porque tedes o 14 o debut na Coruña no Teatro Colón, e non sei se o día seguinte en Ferrol ou enseguida, non? Sí, efectivamente. Sí. ¿Quién está máis nervioso, Fernando, Javier ou Susana? Yo llevo bastante parte de nervios, no te vayas a pensar. Fernando, un saco de nervios. Normal. Él le va a batuta, no sé si es más responsabilidad o una responsabilidad en todo caso compartida. Pero, compartida, sí, sí. Susana, no teu caso, ¿cómo te sumaches al proyecto de Orquestra Gaos? Bueno, en realidad de aquí conocémonos todos por medio de compañeros que estaban en el conservatorio estudiando con Fernando, pois comentáronme, el chamoume, fixose unha reunión, bueno, animéime moito porque iso é unha oportunidade de tocar en unha orquesta sinfónica que, como ben dicía Fernando, non aquí en Galicia pouco hai. Entón... Claro, non tiñades esa oportunidade, esa posibilidade. Claro. No caso dos tres, Fernando López Briones, Javier Sebrón e Susana González, dá esa casualidade de que son desos tres da Coruña, pero hai músicos e músicas de toda Galicia, dos conservatorios superiores de todo o país, de Ourense, de Ferrol, de Vigo. Bueno, eu son de Ferrol, concretamente... E aí estás. Sí. Un pouco que xa volvemos a insistir que pretendiades darlle saída aos vosos coñecementos ou leválos á práctica, non? Por poder tocar unha orquestra, porque cada vez os músicos neste país teñen mellor formación, teñen máis nivel, e era unha mágoa que non tivesen esa posibilidade. Pero, en todo caso, non queredes que se interprete esta aposta, Fernando, sí. Javier e Susana, como un xeito de facerlle a competencia ás agrupacións que xa existen no país? Ao contrario, pretendedes echar un oco que non cobren as outras orquestras. Cal é ese oco? Pues precisamente es eso. O sea, los estudiantes, los chavales que empiezan a estudiar música y que empiezan ya, están en cursos un poco altos, en el grado medio, tienen las orquestas en los conservatorios. En el superior también hay orquestas. Aparte de eso, ahí están las orquestas de pues estas formaciones, como te digo, la Joven Orquesta de Galicia, de la Sinfónica de Galicia, o la Escuela de Altos Estudios Musicales de Santiago. Pero... cuando acaban esa formación, cuando se terminan los estudios, cuando los músicos, incluso algunos, empiezan a dar clases en los conservatorios, no hay un lugar donde poder seguir tocando, ¿no? Porque igual la sinfónica, evidentemente, no estamos para ir en contra de nadie, ni muchísimo menos, porque además sería una tontería. O sea, es un juego que no molesta a nadie, al contrario. Hace que, pues todavía, si faltaba ese momento de práctica para también sumar después, en algún momento, en algún futuro, a las otras formaciones, pues eso, ayudar un poco también, es poner un granito de arena. Uh-huh. Sodes, en total, 150. Esa era la pregunta que tiña eu, porque na foto non saíbes todo. No, la foto es el primer ensayo del día 25 de julio. Sí, lo que pasa es que los 150 personas son 150 personas que están involucradas de alguna manera con el proyecto. De acuerdo. O sea, hay muchísima gente que ya tenía, cuando empezamos con esta idea, las vacaciones medio hechas, o mucha gente que han llamado, pues mira, desde la Banda Sinfónica de Luxemburgo, o sea, ensayan en Luxemburgo, la Europea, la Jonde, orquestas, hay festivales en Alemania, hay un montón de gallegos. En orquestas por el mundo adiante, claro que sí. Por todos lados. Y entonces, en verano es un poco complicado. De todas maneras, tenemos unos listados y la gente... A esa reunión primera de la que hablaba Susana, vino muchísima gente, más de ciento y pico personas, para ver de qué iba la historia y en algún momento participarán en la orquesta. Digamos, para este primer concierto tampoco pueden tocar todos a la vez, porque no tenemos un auditorio donde quepamos tantos, ¿no? Estaba pensando en colocaros aquí en estos dos chanzos que tenemos aquí en el estudio. Qué grande este estudio, ¿eh? Nunca habría ningún auténtico que van a actuar. No entra ni Susana Cabiola. No, concierto de 2014. No entra. No, ahora resulta que precisaría hacer un espacio específico para orquestra. No nos quejamos, pero bueno, que en un futuro habría que pensar en un auditorio un poco más grande para... Claro que sí. Claro. En todo caso, o que comentabas agora, Fernando, que foi aplastante a acollida que tivo esta iniciativa, non? Sí. Con que apoios contades? Quen vos axuda un pouco no rollo formal de levar a cabo este proxecto? Bueno, nosotros ahora estamos un poco picando en todos los lados. Estamos intentando ir a las instituciones, a organismos, incluso a empresas privadas, a ofrecer este trabajo y a ver si quieren colaborar de alguna forma. De primeras, la Fundación Caixa Galicia nos cede el teatro, el Ayuntamiento de Ferrol nos cede también el Jofre, incluso en Ponte de Hume el Ayuntamiento también, vamos a hacer un pequeño concierto allí, un poco de como preconcierto, el día 13, el lunes, en la Iglesia de San Francisco, también allí. Quiero decir, de momento tenemos las ayudas puntuales para esto. Lo que a nosotros nos interesaría, pues una vez que... Primero hay que mostrar lo que uno tiene y después decir, bueno, vamos a pedir ayuda para esto. Claro, vender algo en concreto, ¿verdad? Lo importante era arrancar de alguna manera y a partir de ahora ya se verá a ver si podemos tener ayuda. Desde luego, lo que sí tenemos algunas conversaciones ya iniciadas con Consellería, con de la Xunta, con un montón de instituciones y ahora, bueno, hay que ver cómo se van fraguando. Proyectos hay un montón para el año que viene y para el último trimestre del año, pero bueno, todo se tiene que ir materializando poco a poco. Claro, porque tienes grandes ideas. Por ejemplo, convidar a directores de prestigio que vengan a trabajar con Bosco, ¿no? Sí, esa es la idea. O sea, la idea es un poco no cerrarse a nada y todo lo que podamos beneficiar tanto a todos los miembros de la orquesta como a nuestro país, vamos, ¿no? O sea, a Galicia, pues es un poco lo que se trata. Entonces si tenemos la oportunidad de que pueda venir algún director a trabajar con nosotros, pues es más formación. Si pueden venir a dar masterclasses gente ya consagrada, pues también. O sea, esa es la idea un poco. ¿Cómo estás viviendo todo esto, Susana? Pois con moita alegría, a verdade moi entusiasmados todos, porque hai un ambiente moi bo nos ensaios, bueno, a verdade que como vamos a facer o que máis nos gusta, pois moi ben, a verdade que se traen xente dese calibre aquí, pois aprendemos un montón, Con esa emoción das vésperas, non? Sí. Das vésperas de pero bueno, xa diría, día 14 no Teatro Colón. Con que repertorio citaba Beethoven? Con que repertorio se vai estrear a Orquestra Gaos? Con la obertura del Festival Académico de Brahms, el concierto para violín y orquesta de Glazunov, que va a tocar un gallego también, un coruñés, Pedro Rodríguez, que está estudiando en Múnich, y la quinta de Beethoven. ¿Cómo se escolleu? ¿Cómo discutiste lo repertorio? ¿Una cosa tú, a Fernando, cómo...? Bueno, sí, la verdad que fue un poco... vamos a hacer esto, y ya. ¿Cómo es posible que...? Como a tu tanamá, vamos a hacer esto, ¿qué os parece? ¿Sí? No, hay que saber decirlo, pero bien, bien. ¿Cómo vos lo has dicho, Javier? Claro. No, la verdad que, bueno, me parece que puede ser... O sea, la quinta de Beethoven no hay mucha oportunidad de poder tocar una obra que creo que es una de los great hit parade de la música clásica, ¿no? La quinta de Beethoven. Un best-seller, efectivamente. Y entonces, bueno, pues como tampoco hay tanta oportunidad real de poder tocarla, decimos, bueno, pues esto me parece que es un buen plato fuerte, un buen segundo plato. El concierto de violín fue un poco porque Pedro tiene un concurso en el... no sé si en agosto o en septiembre, con este mismo concierto, y dijimos, bueno, pues mira, aprovechamos y ya también lo montamos. Y la abertura especial a la calle de Brahms, porque es una obra que tiene una fuerza y una caña interesante, y además, como es una abertura de un festival académico, con todo lo que lleva consigo de empezar algo, y con cierto matiz pedagógico, pues mira, también tenía sentido. Sí, señor, con criterio. A no ser nos convenciches, ¿eh? Vale, Fernando, además, comentaba o mestre Briones, Javier, que hay que saber decir las cosas. ¿Cómo vos lo dixo? ¿Cómo vos comentou o repertorio que quería interpretar para a estrella, para a presentación? Él é un personaje moi energético, con moito poder de convocatoria, e ademais con moi bo sabor de boca, que sempre coa xente que se relaciona, non? Entón, resulta que él, esto se ocurriu un día, toda a historia, en dous días o tiña casi todo montado. O sea, desde que se ocurriu o proxecto, até que empezou a convocar a xente... Non dormiu, claro. En dous días xa tiña 80 teléfonos, 400 mails, tiña repertorios para os 5 próximos concertos, o sea que hai que deixarle a él que o que tenga forza para poner todo isto en marcha. Como é o director da Orquestra Sinfónica do Conservatorio Profesional de Música da Coruña, eh? Ahí, ahí. Non dormiu, estirou as 24 horas de cada día, non sei cando. Creo que non tivo tempo para dormir. Diferencias horarias. Ben, pois iremos sí, falando sí. Con vos, a ver como funciona a Orquestra Gaos, a ver como se van acadando eses soños que se van facendo realidade. Teño entendido, pero agora xa non temos tampouco moito tempo, que un dos soños que tedes aí sería converter a Orquestra Gaos noutra sinfónica juvenil Simón Bolívar, que a orquestra, debemos dicir ás persoas que nos escoitan, de mozos e mozas venezolanas, que deu o salto dos barrios máis humildes de Caracas ao Festival de Salzburgo, nada menos, nada máis. E mesmo teño entendido que o creador da Simón Bolívar está enterado do vos proxecto, é verdade? Sí. Bueno. Cando chegaron, eh? Sí, le hemos invitado a que si quiere participar con nosotros y venir a dirigirnos, bueno, ahí los primeros movimientos están hechos, y entonces, bueno, que incluso ha salido en la prensa en Venezuela. Bueno, pues era un de esos 80 y pico teléfonos que manipuló esos días. Por ahí andará. Digo, Fernando, si de aquí a la quieres meterle algo más de presión, pues no tienes más que decir una noche. ¿A qué hora el concierto do día 14 no Colón da Coruña? 8:30. Ya las localidades pódense conseguir de balde en la Fundación Caixa Galicia dende hoxe xa. Sí. Longa vida, Orquestra Gaos, e moitísima sorte aos seus compoñentes. Moitas gracias. Fernando López Briones, Javier Sebrón, Susana González, moitas grazas por contarnos este proxecto tan maravilloso. Enhoraboa, parabéns pola iniciativa. Unha aperta moi forte. Chao. En 5 minutos volvemos aquí. O Tren do Serán, on the rocks.